Bueno. Entonces, Miguel, tú eres de quinto. Sí, y estás por el tema de tu exhibición. Ya, el tema de la exhibición que tú quieres es hacer el tema este artístico, bien, de un artista que te llega a ti, por lo que yo he visto, de manera personal, porque es tu tía, y te gusta, ¿cierto?, el tema de poder indagar en tu tía, que es una artista que vive en Noruega, Sí. ¿cierto? Y es colombiana, eso sí. Sí, es colombiano. Ya, pero ella trabaja en Noruega. Bien. Me estabas contando acerca de una obra que te llamó la impresión de tu tía, que es una obra acerca de un limosnero, ¿no? Cuéntame acerca del tema del limosnero. Ella tomó una foto en la calle de una persona pidiendo limosna y nadie le prestaba atención. Entonces coge esa foto. Recortó el que pedía limosna y lo puso grande y lo puso en la calle. Entonces, yo creo que los que pasaban pensaban que no era nada, o sea, que los limosneros no tenían ninguna función y no servían para nada. Bien, entonces, a ver, ¿tú piensas de que esto tiene un tema de llamado de atención? Sí. ¿Acerca de qué? Como de, no sé, que no, no sé, ¿puedes repetir la pregunta? Sí, claro, te repito la pregunta. ¿Tú te gustó? A ver. Yo también voy a cambiar la pregunta para que nos quede mejor. ¿Por qué te gustó esa obra? Porque me pareció que fue tal vez, no sé, abrió las mentes de todo el mundo sobre algo que a nadie le importa. ¿Y qué es eso que a nadie le importa? Los que pedimos, ¿no? Como la pobreza. Ajá, la pobreza. Como esa. Como que tu tía vio ese problema, ¿cierto? Sí. ¿Cuál problema es ese? El de no prestar atención, como que no existe. Como que la gente no existe. ¿Y piensas tú de que eso es un problema aquí en Colombia? Tal vez sí, porque hay mucha pobreza y como que no estamos haciendo mucho para ayudar. Y si es ayuda, es como dándole un poquito de dinero, pero no lo sé, me parece que había que tener otra solución diferente. Una solución diferente. ¿Cómo qué? No lo sé, que se. Una idea es que se reúnan y no sé, hagan una colecta entre todos y así puedan hacer un centro o algo. Como un centro para que los pobres puedan vivir, como para que los cuiden Sí. y les ayuden a qué. Pues a tener comida, agua. ¿Y tú crees entonces que el arte ayuda a eso? Sí, porque lo que hizo Ana María López fue hacer pensar para hacer, como por ejemplo lo que ya dije, un centro. Puede hacer pensar cómo hacer eso. Y en ese caso el arte, entonces, ¿a quién tendría que hacer pensar? A la gente. ¿A la gente que tiene las posibilidades de ayudar? Sí. Bien, bien, bien, bien. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Quiero hacer, creo que algo parecido a eso, como, no lo sé, hacer una escultura o algo para iniciar una fundación. ¿Y en qué te gustaría que yo te ayudara? Ayudándome a pensar cómo, qué hacer y cómo hacerlo, porque hacer como lo de el que pide limosna, pero no copiarse y hacer otra cosa. como también de personas que no ayudan, como yo qué sé, soldados, no sé. Ya empezar a mirar la idea.